Continuamos en esta mañana de vuelta en una radio muchas voces. Son las 10:49. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 03548 15570 333, 15570 333, o a través de nuestro Facebook de vuelta en una radio muchas voces. También tenemos un teléfono fijo, no se vayan a creer que somos unos ratones. 482-103. Muy bien, Renata, ahí están. Y bueno, estamos, como habíamos anticipado, recibiendo gustosos la visita de Marcelo Rodríguez. Buen día, Marcelo. Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Gracias, está Víctor Becaría también con nosotros. Buen día. Víctor Becaría. Buen día. ¿Cómo estás? Y Juan José Pichunieto, ¿qué tal? Buen día, Carlos, Pichu, para vos y para toda la audiencia. Gracias, muy bueno, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Vamos a charlar un poquito con quienes están integrando esta lista que ha salido a la palestra con puntos importantes, contundentes, Marcelo, ¿o me equivoco? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? No te equivocás. Sinceramente, después de recorrer los barrios, de estar con los vecinos, analizando y trabajando, por supuesto, lo que los vecinos quieren, porque en realidad no es lo que uno quiere, sino tiene que aprender a escuchar, aprender del vecino, que él te enseñe realmente sus necesidades. Sí. Y nosotros, vos decías, estaba Pichu, esto es una alianza de trabajo, sin egos que hemos dejado de lado, tanto Pichu como Víctor me acompañan, pero somos un gran equipo. Acá me toca encabezarlo, pero en realidad somos todos iguales. No solamente nosotros tres, sino todo el equipo que nos acompaña, que son gente maravillosa y de la cual estoy muy agradecido. Bien, Marcelo. Cuando ustedes están caminando, recorriendo el pueblo, de pronto se tienen que encontrar, y obviamente se encuentran, con los vecinos, con la gente. ¿Qué es, Víctor, lo que primero te dice la gente? No te reclama porque no estás en función ejecutiva. ¿Pero cuál es lo primero que recibís? Bueno, vos tenés conocimiento, Carlos, de que yo no estoy trabajando, digamos, desde la campaña. Yo vengo trabajando con asistencia social en diferentes barrios y particularmente familias. Y lo que se está reclamando es, por un lado, yo vengo trabajando con esto de la asistencia social, y por otro lado, integro el grupo de ciudadanos, de vecinos, y lo hago desde ese lugar, como un vecino. Nunca lo hice, no permitimos militancia política dentro del espacio, con el tema de la seguridad. Y esas dos cuestiones son muy importantes. El tema de la asistencia social, no por la asistencia en sí, sino por lo que significa. Ojalá en Capilla del Monte no necesitáramos nunca más dar asistencia social, porque creo que es la peor parte de tener que ayudar a un compatriota, esto de tener que ayudar con alimentos y todo lo demás. Lo que queremos es dar trabajo. Entonces yo digo, lo que nosotros, la lectura que estamos haciendo es, ¿qué necesita Capilla del Monte? Trabajo. Generar fuente de trabajo, tanto en el turismo como alternativizar, tener más fuentes de trabajo, tener más generación de riquezas, plusvalía, que no solo sea por medio del turismo, que digamos es estacional, y a la vez también transformar, y lo decía el compañero Marcelo ayer en nuestra presentación, generar eventos propios, que no solo dependamos de la cuestión estacional, sino generar eventos propios. Por un lado sería eso, trabajo, y por otro lado el tema de la seguridad, que hoy en día estamos viviendo en Capilla, muy parecido a lo que se puede vivir en un barrio periférico de Córdoba. Bien, Pichu, vos estás observando lo mismo, y desde tu ángulo de observación, ¿es posible crear trabajo en Capilla del Monte? Yo creo que sí, creo que todo es posible, ¿no? Siempre que tengamos voluntad, capacidad de gestión y ganas, sobre todo. Creo que el trabajo también tiene que ver, y la inseguridad va de la mano, ¿no? Porque al haber falta de trabajo, crece la inseguridad, al falta de haber políticas públicas deportivas con los jóvenes, tiene que ver también con la delincuencia. Hay muchos factores, como decía Víctor, me saco esto, perdón, que sí, esto es el auricular, no le digo a la gente perdón, que está escuchando. Hay mucho para hacer. Creo que, bueno, Marcelo, Víctor, cada uno y todo el equipo de gente tiene muchísimas experiencias, muchas ganas de hacerlo. Y como decía al principio Marcelo, creo que cuando nos sentamos a conversar este proyecto, se dejaron de lado muchas cosas y se llegó a una madurez realmente, ¿no? Decir, che, bueno, vamos a hacer algo para ganar y para llegar también, ¿no? Para llegar y poder hacer, porque muchas veces uno piensa en gobernar y desprende muchísimos proyectos, pero la realidad es que hay que ser gobierno, ¿no? Uh-huh. Si no, no podés generar ninguna acción. Nos ha pasado desde el Consejo Deliberante siendo minoría y nada. Uh-huh. No llegás a concretar. Bien. Marcelo, ¿cómo vos ves esta cuestión de generar? Porque, y tal vez la G sea la letra que esté de moda en estos tiempos, y de gestionar. ¿Cómo estás viendo vos esto de generar trabajo, de generar empleo, de generar posibilidades para Capilla del Monte y de gestionar ante el gobierno provincial y ante el gobierno nacional? Lo que nos corresponde hacer, Carlos, por supuesto, ese es el trabajo de un intendente, gestionar, traer obra pública, porque con la obra pública da mucho trabajo. Uh-huh. Podemos enumerar un montón, podemos hacer cordón cuneta, cordón serrano, obra del gas natural, que ahora parece que, como estamos en campaña y faltan menos de un mes para las elecciones, apareció la obra de gas con una extensión en alguna vereda, entonces sacaremos la foto de rigor. Pero bueno, eso es subestimar al vecino, eso es pensar que el vecino no se da cuenta, que el vecino cree que lo engañás, y bueno, sí. Cada uno cree lo que quiere creer. Yo creo que sí, Carlos, creo que la gestión es lo principal. Nosotros vamos a gestionar, nosotros tenemos contacto con el gobierno provincial como corresponde, nosotros en este momento ellos saben de la situación, que nosotros estamos participando en otro espacio, no dejamos de ser justicialistas. Así que, y en el gobierno nacional, tanto que está presidente ahora, que particularmente digo, ojalá que no vuelva a ganar, pero bueno, tanto como con otros, nosotros vamos a gestionar para que le vaya bien a Capilla del Monte, porque ese es el trabajo que tenemos que hacer, sí, Carlos. Sí, acá sí. Si no gestionamos, no vamos a tener nada. Y acá hablándolo, a veces lo hablas con los vecinos, el otro día vino el diputado nacional Mario Negri. Sí. Bienvenido a Capilla. Yo le hubiera preguntado, perdón, diputado, ¿usted en qué ayudó a Capilla del Monte? Porque la verdad que no le ayudó en nada. Sí. Nunca trajo una obra. Y no es ahora que está, hace Macri, hace 3 años que está en el gobierno. Sí, sí, tuvo sí. Primero Gustavo Sés, que era Cambiemos también, después, ahora está, tuvo su hermana, 4 meses, interinato, y hace 1 año y pico que está Buffoni. Y acá Capilla del Monte ahora parece que se despertaron y pueden conseguir algo, siempre antes de las elecciones. Sí, es llamativo. Es llamativo. Está bienvenido sea, ¿eh? Igual yo siempre sí. Digo, mientras no te mate, aunque agarramos tarrayo. Pero, pero es verdad, Carlos, estamos volviendo a subestimar a la gente, pensar que hoy vas a abrir los dispensarios a menos de un mes de la elección, cuando los tuviste cerrado 8 años. Sí. Porque recordemos que esta gestión no empezó hace 1 año, empezó hace 8. Recordemos que hay funcionarios que fueron de Gustavo Sé, que fueron secretario de gobierno, secretario de Acción Social, fueron presidente del consejo, como fue el intendente actual, perdón, de Gustavo Sé. O sea, siempre trabajaron en conjunto, ahora parece que se desconocen. Agarraron y empezaron un Cambiemos distinto, que no tenía nada que ver con el anterior. Uh-huh. Y la gente se da cuenta que es mentira. Así que, Carlos, yo creo que sí, comparto con vos, acá se puede hacer mucho, nosotros tenemos la voluntad y la decisión política, somos un equipo donde quizás, si me tocara gobernar, me puedo ir tranquilo que toda la gente que me respalda, que va a estar en el gobierno, van a hacer las cosas igual o mejor que yo. Marcelo, creo que lo hablamos en otra oportunidad con Víctor Becaría, el hecho de que, o con el Pichu, el hecho de que Capilla del Monte tenga al turismo como eje central de movilizador de la economía, ¿eso te convence o te impulsa a buscar otras alternativas? Es que yo siempre, siempre tengo una larga discusión, porque vos sabés que yo trabajo con la construcción. Sí. Bueno, el turismo es verdad que es la industria número uno, pero no está muy lejos la construcción, que es la que te da laburo todo el año. Y a todo el mundo, le da al peón, al albañil, al plomero, al gasista, al kiosco, porque bueno, al ver construcción, ese mueve es una gran inversión de plata, de inyección de plata para el pueblo, sí. Si no tendríamos plata solamente enero y febrero, Semana Santa y fin de semana largo, y algo en vacaciones de invierno, y el resto del año... Sí, por eso bueno. Se dice que es la madre de todas las industrias. Exactamente, ¿no? Pero bueno, yo siempre le voy a discutir que, si bien es verdad que es la primera... La construcción está muy cerca. Y la verdad que hoy, con la situación económica, también está difícil hoy la construcción. Yo que me dedico a eso, sí. Te digo que la gente no sabe si invertir, si hacer algo. Porque la verdad que como nos estamos manejando económicamente en este país, donde no encuentran un rumbo, y yo no es hacer crítica, es la realidad, porque si no vamos a mentir no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que también se va a complicar la construcción para este año. Claro, claro. Este es un hecho muy riesgoso, digamos, para la economía y para cada una de las familias capillenses, porque, bueno, y si se cae la construcción, ¿qué hacemos? Sí, por eso te digo, yo que trabajo en eso y que conozco y hace muchísimos años que hago este trabajo, yo te digo que es complicado cuando la construcción se para. Mirá, uh-huh. Te voy a dar un dato. ¿Te acordás cuando el intendente Cés había aplicado la ordenanza para bajar la cota 1050, que sí. Se había parado toda la construcción? Sí, bueno, sí. Como el país estaba un poco reactivado a las políticas de ese gobierno de ese momento, bueno, no se sintió tanto. Bueno, hoy no hay 1050, pero hay un parate de plata, la gente no tiene un mango. El que la tiene la cuida porque no sabe cómo va a ser, cómo llega para fin de mes, no sabe qué va a pasar. Así que bueno, es un gran parate y la verdad que es preocupante para este año, ¿no? Bien, Pichu, el tema de el turismo, vos que estás metido con esto, tenés tu agencia, tu señora es secretaria de turismo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo palpás? Porque uno dice, la temporada fue mala, pero no fue mala en Capilla del Monte solo. O sea, en todo el país no se movilizó la cantidad de gente que se venía movilizando. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, ahí coincido con Marcelo. Yo creo que el poder adquisitivo de la gente no lo tiene. Hablamos de construcción, pero hay gente que no puede comer. Realmente que el que no puede comer menos va a pensar en poner un ladrillo. Con respecto a los destinos turísticos, creo que el combustible es un factor determinante. Porque, que hoy volvió a aumentar un 3%. Seguro. ¿Por qué? Porque nosotros nos nutrimos de nuestro caudal de turistas desde Buenos Aires. Y la verdad que para venir acá a Córdoba, a Capilla del Monte, necesitas arriba de 8.000 pesos de combustible. Y yéndote a la costa tenés la mitad. Entonces sí, la costa laburó un poco más, bajó un poco los precios. De todos modos, a pesar de todo eso, Capilla del Monte sigue siendo un destino. Sigue siendo un destino. Ha venido gente, se han generado pernotes. Sí. Hubo pernotes, pero la gente no salió, no sale a comer, no sale a los paseos, tarjetea. La gente que realmente le sobran 80 o 90 mil pesos para salir, porque es lo que te sale venir a Capilla del Monte, 4 personas en una cabaña, aproximadamente. Sí, sí. Creo que nada, tiene que ver el contexto nacional, básicamente eso, porque el poder adquisitivo de la gente no está bueno. Y también Capilla del Monte tiene un público diverso, no son lugares residenciales como quizás La Cumbre o Villa General Belgrano, que tienen otras tarifas y quizás no le mueven tanto el parámetro a su economía, porque hay gente que no, todo estos procesos económicos no los mueve, entonces pueden seguir saliendo. Sí, pero cada vez son menos, eso se aprecia, se ve. ¿Y qué visión podemos tener, Marcelo, hacia adelante? Déjame terminar, perdón. Dale. Para mí hay que, en esto que decíamos recién, hablar de la generación de empleo y demás. Sí. Creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Tenemos que analizar primero por dónde ingresa el dinero a nuestra localidad, por dónde viene, ¿no? Hay muchos lugares que tienen otros recursos y otras industrias, ¿no? Uh-huh. Al ingresar dinero, ahí se puede mover construcción y se puede mover un montón de cosas. El tema es tratar de definir para dónde queremos ir y qué tipo de plan tenemos, ¿no?, para desarrollar empleo. En una de las propuestas, Marcelo hablaba de la creación de viviendas, ¿no?, que es una política muy sensible en la localidad, sobre todo porque hay muchos de nuestros vecinos que siguen alquilando y bueno, tenemos todavía espacios verdes y tenemos proyectos y, como decía Marce ayer, la provincia tiene muchísimos planes de vivienda para alargar este año, la nación también, y bueno, el ejemplo que tenemos de San Luis, que es la verdad que es un ejemplo tangible, no estamos diciendo cosas que son irreales. Entonces, bueno, creo que la propuesta es generar empleo a través de la construcción, generar ingresos a través de un turismo planificado, medido, con eventos, como decíamos ayer, con un calendario de eventos que podamos traccionar a la gente para que pernote, para que se quede, para tentarla que vuelva, con accesibilidad para los paseos, con mejoras en los ingresos a los paseos, que por ahí son cosas que uno no... Son cosas sencillas, pero no están hoy. Una camionada de tierra en la base del Uritorco, un fin de semana largo, una camionada de tierra en el Zapato, que no se puede pasar en lo que es el tobogán, no se puede pasar, se quedan los micros. Y yo lo vivo porque me dedico a eso y veo los colegas como no quieren venir a Capilla. No quieren venir, se quedan en los cocos, porque a los cocos llegan, pero me dicen, yo no puedo dejar un guardabarro ahí en el vado del Zapato y no pueden ir al dique. Claro. Donde hay un mirador hermoso, porque esa parte no te lo permite y tampoco salir. Y a veces hablamos de obras y de gestión y son cosas básicas, ¿no? Tirar una camioneta de tierra y mandar a los operarios a que arreglen los accesos a los tres paseos principales, Águila Blanca, Zapato y Base del Cerro, un fin de semana. Lo digo con la mirada turística, creo que todo el pueblo merece la misma realidad y la misma accesibilidad. Pero en este caso, desde la mirada turística, creo que falta un poco de voluntad y ganas de hacer las cosas. Bien, Marcelo, desde Compromiso Federal, desde San Luis uno, de pronto cuando observa ciertos rangos de progreso, de crecimiento, de utilidad, uno quería estar mirando otro país, otro lugar. ¿De qué manera o de qué forma podríamos acercarnos a la política llevada adelante por Rodríguez A? ¿Es posible? ¿Es de alguna manera un objetivo de ustedes? ¿No lo es? ¿Cuál es la relación con Rodríguez A y cuál es la relación con la política de quienes llevan adelante a San Luis y la han colocado en primer lugar como de las provincias argentinas, ¿no? Mira, yo creo que la política es como la vida, ¿no? Uno tiene que copiar las cosas buenas que hacen los demás. Sobre todo, tal vez, como vos decís, que uno que la recorre, ve las rutas, ve las viviendas, ve las luminarias, ve todas las luces, todo iluminado, pero hasta los lugares más recónditos, allá en el fondo, sí, vos ves que le llega el asfalto, le llega la luz. Bueno, eso es decisión y voluntad política. Eso es lo que tenemos nosotros. Trabajar en conjunto, ir a San Luis, trabajar con ellos, a ver cómo hacen las viviendas, cómo hacen la luz. Todo, no haber ningún problema. Por supuesto que no es saltear a la provincia de Córdoba. Es aprender de otra provincia. ¿Cuál sería el problema? Sí. Acá nadie se tiene que enojar. Claro. Nosotros sabemos... No estás hablando de Nueva York. Exactamente. Estoy hablando de acá, de la misma distancia, claro, un poco más, pero bueno... Es el contacto que tenemos a través de nuestro partido con la familia de Rodríguez A. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en conjunto, Carlos, sí, sin desmerecer a Córdoba, pero aprender, ¿por qué no? A ver, yo no soy una persona como ellos, como Víctor, como Pichu, que aprendemos todos los días. Uno que es candidato no quiere decir que se la sepa toda. Aprendemos todos los días. Este sería un aprendizaje más, poder traer esas empresas que quizás nos ayuden con las viviendas o que nos enseñen cómo se formó esa empresa para que a través del municipio lo podamos hacer y beneficiar a los vecinos. O sea, siempre somos abiertos, es lo que nosotros necesitamos. Está bueno. Vos fíjate, Marcelo, que de hecho cuando vos nombrabas los planes de vivienda, ¿no?, en San Luis, el acceso a la vivienda es realmente accesible, para la redundancia, ¿no? Porque hay planes y hay condiciones para que la gente pueda acceder a su vivienda propia de una manera concreta y real. ¿Eso lo podemos traer? ¿Vos has hecho un estudio un poco más profundo? ¿Le podemos decir a la gente, no, vóteme que va a tener su casa? No, eso sería nunca lo haría. Una pavada. Los tres, una pavada. Lo que sí nos comprometemos es a trabajar para traer las viviendas. No para que la tenga todo el mundo, claro, porque sería mentirle. Seguro. Pero sí traerla, aprender cómo hacen ellos. Nos va a costar un poquito al principio para aprender, pero después, por supuesto, como todo lo que uno aprende, lo va desarrollando, lo va mimetizando y lo va haciendo para cada localidad. Y en este caso, Capilla del Monte no es la excepción. Vamos a trabajar para traer las viviendas que tiene San Luis acá en Capilla. Bien, es una buena medida, una buena razón. Víctor, ¿cómo está reaccionando el vecino con respecto a los que estás llevando adelante desde el punto de vista de la seguridad y del grupo, ¿no?, de seguridad? Yo creo que ahí todavía nos falta. Estamos en un proceso, es muy bueno el proceso de construcción que existe en el espacio, absolutamente diverso, y como lo aclaro cada vez que hablo del tema, porque es un acuerdo que hicimos de honor, digamos, entre aquellos que integramos el espacio, de no mezclar lo partidario, ¿no? No mezclar lo partidario en esto. Está muy bien nutrido el grupo con gente que sabe mucho, con algunos que, como decía Marcelo, aprendemos todos los días y nos vamos nutriendo de eso. Bueno, hoy nos faltan algunas respuestas, tanto de las autoridades policiales como el tema de obra por parte del municipio. ¿Vos ayer sabés decía que... claramente yo en el acto, sí, que la seguridad no es solamente poner mucha policía, a ver, una calle oscura, sí, es no solamente la inseguridad por el riesgo a ser asaltado o lo demás, es el riesgo de que yo daba y voy a dar el mismo ejemplo ayer, decía que mi madre de 77 años cuando camine por ahí termina en el piso con un brazo roto, ¿está bien? O con una rodilla esguinzada, o con todo eso tiene que ver con la seguridad de las calles sanas, la iluminación. Y Capilla del Monte tiene más de 3 cuadras de centro, es bastante más grande. Es más grande que la techada. Hay una cuestión que quiero preguntarte, Víctor, y también Marcelo, quisiera tu opinión. Porque cuando hablando de seguridad, o sea, vos insistís, no es la primera vez que lo haces, no es la primera vez que estás en el programa, Víctor, de que es apartidario el Consejo de Seguridad. Yo disiento, con todo respeto, con respecto a eso. Porque hay políticas distintas hacia la seguridad. Hay quien cree que tener seguridad es tener más balas en el cargador. Es tener más policía. Es la política Bullrich, hablando mal y pronto, la política Bolsonaro. Y hay quien cree que se logra mayor seguridad con mayor crecimiento educativo, con mayor posibilidad de trabajo, con mayor atención hacia los jóvenes, o sea, con mayores posibilidades reales a que se conviertan en personas, en seres humanos, y no tengan que recurrir de manera desesperada a buscar una pistola, ¿no? Porque todos somos padres los que estamos acá, y vos sabés que si a tu hijo le falta de comer, viste, agarras una pistola y vas a buscar comida. Sí, mira, voy a empezar de la misma forma ayer cuando enumerábamos algunos de nuestros puntos en nuestra plataforma, que cada uno de ellos decía es un compromiso. Voy a empezar de la misma forma que empecé ayer cuando me tocó la oratoria un ratito, ¿no? Y los compañeros me escuchaban. Empecé diciendo que la seguridad es trabajo. La seguridad es trabajo. Y esto tiene que ver con lo que el compañero Rodríguez recién decía. A ver, si nosotros desarrollamos y venimos trabajando... Por ahí Marcelo es un poco más modesto, pero venimos trabajando sobre la cuestión del tema de las viviendas. Y esto que venimos ya involucrándonos en la forma en la que la llevó adelante el gobierno de San Luis. A nadie escapa, digo, nosotros somos el sello Compromiso Federal, es un sello justicialista. Otra línea del justicialismo, no voy a abundar sobre aquello que vos ya, las virtudes, digamos, que de San Luis que vos ya enumeraste. Esto, como bien decía Marcelo, tampoco es denostar a nuestra provincia, muy por el contrario, porque el aprender, el llevar adelante, el poder amalgamar proyectos, hace que los proyectos sean más fuertes y mejores. Es simplemente señalar. Por supuesto, nada más. Ahora, si esto se puede hacer con mano de obra local, se puede hacer con espacios locales. Acá nadie está diciendo que vamos a venir a regalarle nada a nadie, ¿no? Las personas van a tener la posibilidad. ¿Vos coincidís que hay dos políticas de seguridad? Absolutamente, pero una lleva a la otra. Por eso te decía que sí es apartidario el tema, el grupo es apartidario. ¿Pero por qué? Porque no queremos que la gente empiece a pelearse por posicionamiento político, sino que queremos centrarnos en la problemática. Si no, se desvirtúa y empieza a hacer otra cosa. Por ese motivo es que lo hacemos de esta manera. Más allá de que después, aquellos que estamos ahí, hay algunos que incluso son funcionarios municipales, ¿cuál es el problema? Mejor que escuchen, que vean, que escuchen lo que el pueblo les está diciendo. Me parece bárbaro. Y con respecto a las dos formas de hacer política, no tengas dudas. El tema de los trabajos, de generar trabajo, hacerlo por medio de cooperativas, hacerlo por las escuelas de oficio. A ver, acá tenemos escuelas de oficio. Si acá se desarrolla un plan de vivienda, nosotros estamos trabajando sobre el desarrollo del plan de vivienda. Se desarrolla un plan de vivienda, ¿a dónde van a ir a hacer la experiencia estos chicos que están en las escuelas de oficio? Ahí. Claro. Ese es el lugar. Digo, una cosa lleva a la otra. Como bien decía Marcelo, la industria de la construcción, si bien reconocemos y entendemos, no es que lo reconocemos empíricamente, digamos, sabemos que es así, que la industria del turismo, ahora la industria de la construcción no está muy lejos de eso, y si se motoriza, y bueno, estaremos los dos, y se generará riqueza y se genera trabajo calificado y trabajo no calificado, trabajo para todo el mundo. Eso tiene que ver con la seguridad. Después sí, por supuesto que nos hacen falta las fuerzas policiales, nacionales, provinciales, de donde sea, y vamos, obviamente, institucionalmente, como corresponde, a recurrir a eso. Pero en principio, y vos recién hacías una mención, yo digo, qué triste, ¿no?, que todos tengamos que estar pensando que en algún momento nuestra familia pueda faltar el alimento y que un padre, una madre, un hermano o quien sea tenga que recurrir a delinquir para que el alimento a su hijo, hermano o su nieto, claro, no le falte. Es tristísimo. O sea, mira, ¿hasta dónde hemos llegado? La degradación de la sociedad, ¿hasta dónde tenemos que llegar, no? Claro, evitemos la generación del conflicto. O sea, tal cual. Nadie que tiene un trabajo donde recibe trabajo, dinero, claro, va a salir a delinquir con seguridad. Y aquellos que sí lo hacen, para aquellos que sí lo hacen, ahí es donde estamos recurriendo a todas las fuerzas públicas necesarias para que todos aquellos que queremos vivir en una comunidad tranquila, sin que nadie nos agreda, sin vivir en riesgo de que nos roben, sin vivir en riesgo de que nos asalten, sin vivir en riesgo de que violen a nuestras hijas, vamos a recurrir con toda la fuerza de la ley para reprimir esos actos. Marcelo, ahí en este momento está desarrollándose o poniéndose sobre la mesa en el país, hay grupos importantísimos que lo están haciendo, partidos políticos que lo están haciendo, el hecho de la consideración de la mujer, de la valorización de la mujer en la tarea de administración política. ¿Cómo encara Compromiso Federal esto y cómo lo ves vos en el caso de formar tu futuro gabinete? Comparto con vos, mira, nosotros no tenemos ningún inconveniente, es más, hacemos público que parte de nuestro gabinete, en un futuro gabinete, hay muchas mujeres. Uh-huh. Porque no solamente, porque yo creo que son iguales o más capaces que los hombres. Siempre fue esa discusión machista de creer que un ejecutivo tiene que ser todo de hombres. Uh-huh. Si no, miremos los últimos ejecutivos, siempre son la mayoría, sí, hombres. Sí, sí. No va a ser el caso nuestro, pero no como una promesa de campaña, sino por una realidad, porque nosotros vemos cómo las compañeras trabajan igual o más que nosotros, son más comprometidas, ocupan mejor su tiempo que nosotros. Ahí tenemos que aprender también, uh-huh, los hombres. ¿Eh? Uh-huh. Esto es darle el valor a la mujer, el valor que le corresponde. Sí, potenciarla, darle el lugar, porque parece que siempre queda un costado, Carlos. Sí, y sí, no tiene que ser así. Sí. No solamente en el Ejecutivo, sino cuando uno tiene necesidades de tomar algún empleo, algún empleado en la municipalidad. Fíjate, la mayor parte parece que fueran hombres. Que los trabajos del trabajo solamente para los hombres. No, Carlos, tiene que, sí, ser para la mujer. Igual, igual, 50 y 50. Bien. Marcelo, Compromiso Federal, Rodríguez A, han manifestado públicamente su acercamiento a Cristina Kirchner. ¿Cuál es la postura de Marcelo y el grupo que lo acompaña? En caso de que la Cristina de Kirchner decida ser presidenta o su grupo, digamos, el que la representa, el que la acompaña, no sé, Kicillof, sea presidente de la Nación, ¿cuál va a ser el comportamiento de esta delegación de Compromiso Federal? Mira, nosotros, Carlos, lo que menos hacemos es inmiscuirnos en lo del gobierno nacional, ni de un lado ni de otro. Nosotros pensamos en... Pero no estás exento. No, no estoy exento. Ya te voy a contestar, quédate tranquilo, ya te voy a contestar. Si bien es verdad que Compromiso Federal, nosotros, por una cuestión de organización y de trabajo, y que nunca nos impusieron, porque eso quiero agradecerle a Compromiso Federal, creyó en nosotros, no nos impuso ni nos impone nada. Nos dice, este es un sello justicialista que lo merecen los justicialistas y ustedes son justicialistas. Nunca nos van a imponer y eso quiero agradecerlo y hacerlo público. Anoche estaba un compañero de Compromiso Federal, Eduardo Di Cola, que nos acompañó, que vino de Córdoba, y él decía, ustedes tienen que solucionar sus propios problemas. Nadie tiene que venir de la provincia, ni de la nación, ni de ningún lado a venirle a decirles lo que tienen que hacer ustedes. Hoy nosotros trabajamos para Capilla del Monte. Y no es que te estoy evadiendo la pregunta. Nosotros no pensamos, porque nosotros tenemos una elección el 14 de abril. Después, los compañeros, nosotros nunca les vamos a decir lo que tienen que hacer. Acá cada uno es libre de pensar y de hacer lo que más les conviene y, por supuesto, expresar con su corazón lo que quiera. Pero hoy pensamos en Capilla del Monte y el 14 de abril. No pensamos en nada del gobierno nacional, ni el de ahora ni el de antes. Tratamos de ser consciente de que hoy tenemos una problemática en Capilla del Monte. No nos tenemos que recostarnos sobre un sello o sobre las personas. Tenemos que recostarnos sobre los vecinos, sobre sus necesidades. Por eso, Carlos, te digo, estamos inmiscuidos y trabajando fuertemente por los capillenses. Está bien, entiendo tu planteo, lo entiendo, lógicamente. Como también entiendo de que en Capilla del Monte hay una importante cantidad de gente que está de acuerdo con el kirchnerismo, eso también. Pero una cosa que quería conversar con vos, Marcelo, es el hecho de que vos no podés mantener asepsia sobre el gobierno nacional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, con sus medidas económico-políticas, no mantiene asepsia sobre los distintos pueblos del país. No. Porque si a vos el gobierno neoliberal de Macri te aumenta todas las semanas la nafta, el gas, la comida, todo, entonces eso obviamente repercute y produce, claro, un efecto sobre el vecino. Y si tenés un gobierno nacional y popular que tiene otro enfoque y otro encuadre sobre lo que significa hacer política, obviamente en Capilla del Monte repercutiría de otra manera. Por eso te preguntaba, porque no creo que se pueda mantener. Mira, yo recién cuando empezamos la charla, recordás que yo te dije que no compartía la economía de este gobierno y que Dios quiera no vuelva a ganarlo. Dije, sí, claro, lo repito, yo creo que queda claro. Creo que el daño que están haciendo a la sociedad es impensado. Y lo digo en forma personal, por eso no quiero agregar a nadie. Yo creo que el daño que le están haciendo, no solamente a los vecinos, a la República, el endeudamiento que estamos teniendo, sí. Podemos apartarnos un segundito de las propuestas para ver la realidad, porque también, como vos decís, Carlos, también repercute en Capilla del Monte. Aumentan las cosas todos los días, el gas, la luz, todo. Es una cosa que yo creo que nos pasa, porque a veces nosotros, los argentinos, decimos queremos un cambio sin medir las consecuencias. Yo creo que acá no se midieron las consecuencias, que era un grupo económico el que nos iba a gobernar, pensando que como era un grupo económico, yo tengo amigos, te cuento, Carlos, que decían, no, estos tipos nos sacan, porque saben. Y yo siempre decía, no, ellos lo que saben es negociar para ellos, y son muy buenos haciéndolo, porque lo vienen haciendo con todos los gobiernos. Ahora vos le estás dando el zorro, el gallinero, para que te coma la gallina. No va a ser así. ¿Cómo terminamos? Como estamos hablando ahora, Carlos. Hoy el zorro está en el gallinero, y nosotros estamos despavoridos, saltando de alambre en alambre, a ver cómo hacemos para que no nos coma. Bueno, esto es lo que no tiene que pasar, Carlos. No somos ajenos a esta realidad, ¿eh? Ahora le voy a dar la palabra a Picho. Es que no podemos serlo. No podemos serlo. Lo que hacemos nosotros hoy, particularmente, es meternos en Capilla del Monte. Te doy la palabra a Picho. Dame un segundito. Ah, perdón. Estamos charlando, le quiero contar a la gente, por ahí agarró el programa. Sí, empezado. Claro, estamos hablando con Marcelo Rodríguez, con Víctor Becaría y con Juan José Picho Nieto, quienes son, digamos, los representantes de Compromiso Federal aquí en Capilla del Monte para las próximas elecciones del 14 de abril. Pichu. Sí, quería hacer un aporte en la pregunta que vos hacías, Carlos, que realmente es sabemos que no estamos en cualquier lado, estamos en Córdoba. Córdoba, ¿cuál fue el caudal de electores de lo puso presidente Macri? Claro, 73%. Tal cual. Entonces, particularmente, como decía Marcelo y creo que Víctor también, yo no comparto para nada las políticas de este modelo nacional, pero esto me lleva a una gran discusión de cada 10 amigos con 7 todavía no lo entienden, porque estamos en Córdoba. Quizás en otra provincia sería diferente la conversación, pero Córdoba, y sobre todo estos corredores que han ganado, te cuesta mucho hacer entender la gente, ¿no? Pero más allá de la ideología política, la realidad económica que se vive, ¿no? El modelo económico, ¿no? Entonces, bueno, esta discusión por ahí dentro del espacio que se está conformando, tenemos de todo, es un espacio amplio, tenemos gente que está muy alineada al kirchnerismo, tenemos gente que es del centro, que es de la izquierda, tenemos gente que no, que son independientes, y realmente en varias reuniones hemos decidido en este proceso enfocarnos en lo local, y cuando llegue el momento, creo que, bueno, como lo dijo Marcelo y lo dijeron los compañeros de Compromiso Federal, está libre también para trabajar y para hacer lo que tengan ganas de hacer, ¿no? Que va a ser una discusión para adelante, porque creo que por hoy necesita también activarse cuando llegue el momento de las elecciones nacionales, ¿no? Pero bueno, al saber que estamos en Córdoba, ¿no? Y al saber que tenemos muchos vecinos que por ahí no piensan lo mismo o por ahí todavía no entienden lo que están pasando, siguen esperando que esto arranque, que arranque el segundo semestre, que la economía se va a activar, siguen creyendo en eso y bueno, tenemos que tratar de no discutir y no dispersarnos porque sí coincidimos en el pensamiento de que Capilla del Monte necesita trabajar de otra forma, ¿no? Necesita un gobierno abierto, un gobierno participativo y dirigentes que estén a la altura de la situación. Por eso es como que esa parte, hoy por hoy, durante las elecciones, la vamos a dejar stand-by y más adelante será una discusión a futuro. Bien. Renata, ¿tenemos alguna llamada? Sí, tenemos mensajes. Bueno, uno, en relación a esto que están hablando, y por ahí se nuclea, igual me parece que queda claro, dice, soy Pablo del Regional, pregunta para los invitados. Este año en un eventual balotaje, ¿a quién apoyaría, a Cristina o a Macri? A ver, como recién decía Pichu, nosotros tenemos un espacio donde hay confluencia de todos los espacios, hasta hay radicales. Miren lo que te digo, que no están de acuerdo con este gobierno. Eso lo dejamos a criterio de cada compañero, que decidan lo que es mejor. Yo creo que la realidad es una, la estamos viendo todo. Tiene razón, Picho, a mí también me cuesta a veces, amigo, entender que no están en una situación de la mejor y, sin embargo, todavía le dan esa luz de esperanza cuando realmente nos están ahogando, nos están asfixiando. Yo recién decía, tenemos el zorro dentro del gallinero y todas las gallinas que somos nosotros estamos desparramándonos por todos lados. Pero bueno, puntualmente te digo, nosotros dejamos a criterio de cada compañero en un futuro balotaje a quién vamos a votar. Otro mensaje dice, hola, quería mandar este mensaje para apoyar a Marcelo, me gustan sus propuestas y su entusiasmo para Capilla, vamos arriba Marcelo Intendente 2019. Otra pregunta dice, me gustaría saber los proyectos presentados por los dos candidatos en los años que son concejales. A ver, a veces esa siempre es una discusión que yo tengo, a veces cuando dicen, ¿cuántos proyectos presentaste? No, yo te digo, más de 80 ordenanzas fueron modificadas, porque a veces no hace falta presentar tanta cantidad, esa es una vieja discusión, sí. Tanta cantidad, sino modificar las que no sirven y están perjudicando a los vecinos. O ayornarla. Exactamente, digamos. Eso es lo que hay que hacer. Por eso a veces a nosotros nos han tildado que bueno, que si no te dejan gobernar, porque cualquier modificación que vos hagas a las ordenanzas y no salgan tal cual como el oficialismo quiere, ya es inestabilidad, que los que no los querés dejar gobernar, y no es la realidad esa. Nosotros, yo te puedo enumerar muchísimas ordenanzas que hemos modificado para que la gente le vaya mejor, de comerciante, defender la reserva, cuando en algún momento el exintendente quiso derogar la ordenanza, ¿se acuerdan de la reserva? Nosotros la rechazamos, o sea, la trabajamos, entendimos que no era así, que la reserva es una cosa, principalmente nosotros que fuimos los creadores en el año 2010, junto con el gobierno que estaba de turno, que era de Roxana Olmos, o sea, podemos enumerar un montón de ordenanzas que hemos modificado para el beneficio de la gente, y a veces no es necesario hacer nuevas, ¿me entendés? Porque si las que tenemos están perjudicando, ¿para qué queremos hacer nuevas? Bien, Pichu, ¿tenés algo para comentar sobre eso? Sí, que hacer 20 ordenanzas no te hace ni mejor ni peor concejal, si eso va a la pregunta, creo. Como decía Marce, por ahí vos podés presentar 20 ordenanzas o 30. El tema es que nosotros hemos aprendido en todo este proceso de que la ordenanza tiene que ser tangible, real, y que tiene que haber un órgano de aplicación que la ejecute, ¿no? Muchas veces nos ha pasado que hay muchísimas ordenanzas, de hecho tenemos una legislación muy buena en Capilla del Monte, pero no se aplican las ordenanzas. Y estamos discutiendo un montón de cosas. Ahora, ¿qué discusión esa de largo tiempo, el hecho de que no se aplica la ordenanza, que el Ejecutivo no lleva adelante? Muchas veces nos preguntan, che, tendría que... Está la ordenanza. Sí. Che, no pueden dejar acampar a la... Está la ordenanza. Está prohibido... No, está la ordenanza. Sí. Ni siquiera a veces saben que está la ordenanza. Sí, entonces, hay muchas cosas, como yo le decía, nosotros hemos aprendido a... Primero, dialogar con este Ejecutivo, nos ha pasado a los dos cuando hemos tratado de ingresar a ordenanza, de ver si lo van a querer aplicar, si lo van a poder, si el Ejecutivo tiene la voluntad, por si no te lo vetan también. Y nos ha pasado en la mayoría de presentar ordenanzas y las han vetado, las han rechazado. Entonces, por ahí, es difícil también ser minoría, ¿no? Ser minoría en un Consejo Deliberante donde la mayoría viene todos estos años aprobando lo que ellos quieren realmente, porque si hablamos de, sí, de lo que... Entonces, bueno... En eso me refiero un poco, sí, a lo, sí, que es la apertura que uno por ahí pide en el Consejo Deliberante. Y sí, esto es democracia, nosotros necesitamos también que salgan proyectos, que se aprueben cosas, que tengamos viabilidad en el diálogo. Nos ha pasado cuando defendimos el presupuesto. A ver, señores, el año pasado nos tildaron que todos los siete... No, señores, nosotros, la oposición defendió bajar los impuestos, no queríamos los, el 40 y el 35. Claro. ¿Y qué, le íbamos a votar de nuevo al presidente que no nos acompañó? No nos acompañó en esa votación y nosotros pedíamos una rebaja para los vecinos. Entonces... Es bueno que eso se sepa, porque a veces no se conoce, ¿viste? Es bueno lo que dice Pichu. Claro, porque después sale una publicación, estos son los siete concejales, claro, que aprobaron. No, señores, infórmense, prensa, infórmense, sí, sí, escuche el audio, vaya a la audiencia pública, después vea las sesiones, infórmense. Es cierto. Sí, infórmense, porque no fue así. No fue así. ¿Ustedes sabían que en la sesión preparatoria se levantaron los otros concejales? Y se fueron. ¿Y se fueron? Y se fueron. Que quedamos cuatro. No sabían tampoco. Entonces, este también es una clara llamada a la reflexión, ¿no? La prensa tiene que comunicar, pero no hagamos como la Nación. No compremos los medios. No digamos lo que quieren escuchar. Bueno, digamos ayer, la verdad. Ayer Pichu estuvo clarísimo eso que estás diciendo, ¿no? No había medios en la presentación de la presidencia de la señora Dina Perla. Claro, solamente estaba el canal de, de la cumbre. El canal de la cumbre. El canal de la cumbre y estabas vos, Carlos. Estaba yo. Estabas vos, es verdad eso. O sea, voy a lo que dice Pichu Nieto, ¿no? O sea, no hagamos como hace el gobierno nacional con la Nación y Clarín. Pero bueno, es cambiemos. Es lo mismo. Exactamente. Solamente uno está en el gobierno nacional y otro municipal. Y otro municipal. Tengo más mensajitos, Renata. Que dice: hola, buen día. Las personas que tiene al lado Marcelo, ¿no siente que ellos le hicieron perder las dos elecciones pasadas y ahora está uniéndose a ellos y haciendo lo mismo con el peronismo local? Votó el presupuesto a favor y ahora en campaña dice que va a bajar los impuestos. Leo textual. A ver, no tiene nada que ver. Lo contestó recién Pichu, porque sí. Primero que el presupuesto no tiene nada que ver con el aumento de impuestos, o sea, son dos cosas distintas. El presupuesto, por supuesto, que uno lo tiene que aprobar, le podemos hacer modificaciones, de hecho los hicimos, porque correspondía hacerle en áreas que muy sensibles, las cuales casi no tenía presupuesto, claro. Le hemos modificado, porque así debería ser, y en el caso de la tarifaria, nosotros hicimos otra propuesta distinta para que la gente, por supuesto, que tenía un aumento, porque habíamos tenido una inflación del 45%, pero nunca votamos el 35 y el 40 para el agua, hicimos otra propuesta, sin embargo, claro, bueno, ellos tienen la mayoría, como recién lo explicaba Pichu, y es automática, te levantan la mano y vos te quedás mirando. Entonces, la prensa que hace, mira, y en vez de decir la realidad, no, ganó por mayoría, 4-3, dice, los 7 concejales aprobar. Y no fue así, porque está el audio y está el acta, ¿no? Por sí, supuesto. Sí, con respecto a lo otro que decía, si los candidatos que tiene acá al lado hicieron... Yo creo que tuvimos muchas diferencias durante todos estos procesos en la elección, como lo decía Marcelo, ¿no? Con el mismo pensamiento, pero una cuestión personalista, y de eso me hago cargo. Y saben que yo siempre fui peronista, pero bueno, por muchas situaciones decidí irme a otro espacio y armar otro tipo de espacio, como he pasado por los otros espacios políticos. Después de la elección del 2015, empezamos a conversar con Marcelo, ¿no? Empezamos a conversar, no llegamos a entendernos porque seguíamos teniendo cosas en el medio. Pero después de la elección del 2017 nos sentamos los dos, por eso hablo de una madurez, ¿no? Que tuvimos todos una madurez política, en decir, che, la verdad que nada, si nos sentamos a la hora juntos, coincidimos en muchos puntos y somos todos peronistas. Yo te invito a que vuelvas al espacio, al espacio que en ese momento era Unión por Córdoba, en el cual era presidente en ese momento, con muchas ganas te vamos a recibir porque vos sos peronista y hay un lugar para vos. Bueno, yo decido volver a participar en el espacio y, bueno, lamentablemente después pasa lo que pasa con lo que pasa con Unión por Córdoba. Uh-huh. Que, bueno, hicieron esa jugarreta que realmente para un peronista, de ese lado lo digo, no estuvo buena porque lo más sano hubiera sido un llamado interna. Pero bueno, ellos creyeron que de esa forma iban a hacer las cosas sin una interna, a dedo, con una encuesta... Que la verdad es que muchos de los compañeros no estaban de acuerdo. Y ahí quedamos realmente en un espacio que también, bueno, se viene sumando Víctor. Nada, con el mismo proyecto, ¿no? Creo que, como dice acá el oyente, sí somos responsables de que el espacio haya perdido elecciones. Los tres somos responsables por esto mismo, por no sentarnos a dialogar, por no sentarnos a pensar, por no dejar de lado, allá abajo, los egos. Y por no pensar en Capilla del Monte en esos momentos, pero hoy estamos a tiempo y por eso digo, y me hago cargo de mi culpa, pero hablo de una madurez también, y muchos me dicen, che, mirá el lugar que tenés en la lista, mirá, yo la verdad que quiero que realmente gane un proyecto y quiero que en algún momento podamos ser gobierno con una apertura y con gente con ganas de trabajar y con capacidad sobre todo. Bien, quería agregar una cuestión ante esto. ¿Somos responsables? ¿Somos responsables realmente? Yo no sé si somos tan responsables. Somos responsables cada uno de haber representado el espacio en donde nos sentíamos un poco más cómodos. Hoy somos responsables de volver a traer, a democratizar un partido que, esto corre por quien lo dice, un partido que ha sido cooptado por 4 o 5 o 2 o 1 que viene con el dedo desde Córdoba a decirte cómo tiene que vivir, cómo tiene que votar, cómo tiene que trabajar, cómo tiene que tener salud el capillense. De eso somos responsables, de eso sí somos responsables. Somos responsables de haber abierto un nuevo espacio, somos responsables de habernos podido poner de acuerdo, somos responsables de generar más democracia dentro de los partidos, somos responsables de tener un espacio justicialista abierto a otros compañeros o correligionarios o camaradas o como se llame, ¿tá?, que pueden participar, porque las ideas buenas pueden venir de donde vengan, siguen siendo ideas buenas, y las vamos a tomar y vamos a trabajar. De eso somos responsables, de generar democracia, democracia para adentro y para afuera, y lo demostramos con hechos. Acá bien, no hay dedo. Bien, convengamos que el peronismo históricamente fue muy verticalista, ¿no? Tengamos claro eso, de ahí la famosa frase, el dedo de Perón. Tengo más consultas de oyentes. Ahí nos llamó un oyente diciendo que, bueno, que sí que recuerda que ustedes dos fueron los únicos que se opusieron en la tarifaria, y hace una sugerencia de el horario de la sesión del Consejo Deliberante, que debería ser 19 o 20 horas para que pudiera concurrir más gente, ¿no? Como que lo tuvieran en cuenta. Adhiero a eso, es cierto, Marcelo. Es que en realidad esto fue una decisión de todos, votamos mantenernos en ese horario, que hace desde el año 2007 que viene el horario del jueves a las 9 de la mañana. No quiere decir que no se pueda cambiar, pero es como una costumbre que tiene la gente de ese horario. Si nosotros miramos las sesiones del Consejo, va mucha gente. Capaz que me decís, podría ir más por la tarde. Algunos dicen, bueno, qué suerte que lo hacen en la mañana porque la tarde trabajo. Es complicado porque nosotros ya no somos un pueblo, somos una ciudad. Pero bueno, lo vamos a tener en cuenta. Yo creo que por supuesto. Es el único consejo deliberante del Valle de Punilla que hace sus sesiones a la mañana. Sí, y otra cosa también que quería aportar, ¿no? El tema que siempre está en discusión, el lugar, ¿no? Sí. El lugar nos parece inaccesible, realmente chico, cuando hay mucha gente es un peligro subir arriba. Sí. Yo creo, bueno, que en este caso la presidenta lo va a contemplar, vamos a transmitir la inquietud esta del horario y también de ver si podemos ver otro lugar. Ver el lugar. Que sí, nos merecemos un consejo deliberante. Realidad, sí. Cuando viene alguien que le cuesta subir la escalera, nosotros no tenemos problema, bajamos y conversamos. Sí. Pero a ver, no tendría que ser así. No, claro. Por no bajar, sino porque esa persona tiene el mismo derecho de escuchar la sesión que cualquier otro. ¿Por qué no puede? Claro. Bueno, es un poco lo que le hemos pedido a la nueva presidenta, de buscar un nuevo espacio. En un momento se había hablado de lo que era el centro comercial. El centro comercial, sí. No, es el que se había hablado de turismo ahí en la Pueyrredón. No, yo me acuerdo haber ido como prensa, acompañando al Consejo Deliberante a visitar las instalaciones de... Ah, pero debe haber sido en la sesión anterior, ¿no? En ahora el centro comercial. Pero no con nosotros. No sé si era... No, ahora no. No, ahora no. Ah, está. Sí puede ser, ¿no? Bueno, nunca se llegó a un acuerdo con nada y seguimos en el mismo espacio, en el primer piso. Que es un lugar excelente, me pareció a mí, ¿eh? Pero bueno. Sí, también está el Carducci. El Carducci está... No, en las épocas de frío sé que... Está bien, bravo llegar. Pero... No es porque piense en la calefacción de los concejales, ni para mucho menos, pero por ahí va gente de todas las edades. Y bueno, pero ese lugar es accesible también, el Carducci puede ser cualquier persona. Habría que ver la disponibilidad también que tiene la Secretaría de Cultura, si es bondadoso o no. Habría que ver, sí, habría que ver. Lo que tiene que el Carducci, la contra que tiene, digamos, que por ahí a veces salís a la noche, salís noche tarde... Es un lugar un poco descampado, qué sé yo. Bueno, me habría que balancear. Problema de seguridad, dice usted. Problema de seguridad. Habría que ver. Descampado y oscuro. Descampado y oscuro, sí, esas cosas. Tengo, Renata, dale. Sí, tengo otro mensaje que dice: hola, buen día. Pregunto sobre seguridad. ¿Qué piensan hacer con los ladrones políticos del pueblo? Solo se habla de la delincuencia callejera. Soy Gabriel del barrio San Martín. Mira, yo siempre digo que si Gabriel tiene pruebas de que han robado, porque si el ladrón es político, quiere decir que han robado, tiene que ir a la justicia. Porque si no, es un mensaje que se esconde detrás de un WhatsApp, en este caso un llamado o un Facebook. Yo creo que si tienen pruebas, tienen que ir a la justicia o traerla para que vayamos a la justicia. Bien, tengo otra consulta. Dice, hola, ¿qué piensan hacer con las mujeres que trabajan como becarias en las escuelas cocinando y limpiando hace 6 años por 6.000 pesos, 5 horas por día? No, esas son dos cosas distintas. Eso corresponde a la provincia. Son las empresas que contrata la provincia, que yo estoy totalmente en desacuerdo en lo que ganan y en las formas que tienen de contratarlas. Pero bueno, nosotros no nos podemos inmiscuir, porque nosotros estaríamos en estado municipal, no provincial. Bien. Son políticas de estado de la provincia. Bueno, ahí recién teníamos un llamadito que apoyaba esto que decían de la sensación dentro del peronismo de que decidan a dedo, desde lugares, candidatos que por ahí no estaban tan conocidos y que por eso habría cierta fractura, transmito. Otra pregunta dice, ¿tienen proyecto para terminar el SIC? Gestión. A ver, esto es sencillo. A ver, se ha terminado en la cumbre, se ha terminado en San Esteban. Para decirte dos localidades que estamos acá cerquita. Sí, al lado. Acá no se pudo terminar. Bueno. No empecemos a mirar por qué que aquel no gestiona. Bueno, hay que gestionarlo. Esté el gobierno que esté, eso se tiene que terminar. Y si no, se pedirá que se devuelva y a través de la provincia o de a poco el municipio empezar a utilizarlo y terminarlo. Aunque sea de a poco, pero no puede estar ese monumento a la nada, porque realmente es eso, está en chapa, las paredes y las aberturas, cuando realmente es muy necesario para realizar un montón de cosas para Capilla del Monte. Bien. Pero la gestión es lo primero. Sí, perdón. Para agregar con eso, yo creo que habría que retomar, como decía Marcelo, la gestión en qué quedó, ¿no? Realmente porque todos esos fondos tienen rendiciones, ¿no? Retomar la rendición y ver por qué no se siguieron con los desembolsos. Segundo, en el caso de que cuando vos en una administración no rendís o quedan cosas sin terminar la administración, no mandan de nuevo los desembolsos, hay dos formas de seguir haciendo, como decía Marce, por administración propia o por ahí con algún fondo permanente, ¿no? Creo que se han usado fondos permanentes para la pista de skate, para un cordón cuneta. Creo que esa obra es necesaria, ¿no? Entonces se puede aplicar también un fondo permanente para terminar esa obra, porque realmente se han ido al brete, allá para el pasando creo del eje, es impresionante el polideportivo, el playón que tienen. Bueno, es un programa que realmente a mí particularmente me avergüenza mucho de que sea la única localidad en todo el corredor que no se termina, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a echarle la culpa a nadie, sino tratar de tener este compromiso, ¿no? Obviamente, si somos gobierno, es algo que hay que tomarlo en el primer momento. Y siempre digo, ¿no? De la diferencia entre los otros candidatos, y bueno, por ahí el que encabeza la lista, Marcelo, que venimos palpando la política pública desde la realidad. No, nadie nos va a inventar las deudas que hay, los juicios que hay, los créditos que hay. En eso yo siento y sé que no tenés excusa, Marcelo. Sí, es verdad. No, yo siempre digo que la gente no te va a tener un poquito de paciencia, porque realmente sabés por dónde está pasando la... Sabemos, me incluyo, pero bueno, en este caso te hablo como un vecino, dónde está pasando la realidad, ¿no? La necesidad que hay en las calles, en la salud, en la economía, en la planta de empleados, en la cantidad monotributista, en las deudas, en los compromisos de los pactos fiscales. En los juicios. En los juicios que hay. Hay una realidad. A veces me ha pasado a mí ser candidato desde afuera y uno por ahí se imagina un escenario totalmente diferente, ¿no? Y por ahí pasa que cuando entras al gobierno la realidad es totalmente diferente. En este caso creo que hemos tenido estos últimos años en el Consejo un Consejo inquieto, que por ahí no presentó tantos proyectos, pero preguntó muchísimo, hizo muchísimos pedidos de informe de ambiente, de cultura, de deportes, de turismo, de obra. Hemos investigado bastante y tenemos toda la documentación de la realidad. Nos ha costado, algunos intendentes no nos respondían muy seguido, pero se molestaban, por ejemplo este último, sí, se molestaba, se molesta mucho, se enojaba, porque dice que no lo dejábamos trabajar por los informes que pedíamos. Y no hablo de nosotros, nos hablamos de todos los concejales. A ver, ese es nuestro trabajo, a ver, saber qué está pasando, cómo está la situación, porque exactamente, nosotros somos el intermediario entre el vecino y el ejecutivo, nosotros representamos a los vecinos y los vecinos piden, y nosotros por supuesto que hacemos eso, pero bueno, está así, así que como decía Pichu, no tenemos excusas, nosotros conocemos muy bien y también sabemos muy bien lo que necesita la gente y tenemos la decisión política para cambiar. Acá Gabriel nos extiende la pregunta y dice, lo que pregunto es si ustedes van a investigar, eso también sería seguridad, creo, nos dice en relación a, bueno, si hay algún tipo de irregularidad en cuanto a los políticos, a la rendición de cuentas, algo que haya alguna irregularidad. Yo creo que cada gobierno cuando entra, sea del partido político y así sea del mismo, sí, tiene que hacer una auditoría y un trabajo interno para saber cuál es la realidad, porque si no, claro, ¿dónde está parado? Si no empezamos que largamos cheques, pagamos sueldo y no seguimos en la nada, ¿y dónde estamos parados? Y después te aparecen 50 juicios. Yo he estado en la MUNI y me ha pasado que a la mañana temprano llegabas y si veías a alguien de saco y corbata y un portafolio, y ya te amargaba la mano. ¿Qué estás haciendo? Embarga la caja. ¿Es verdad eso? Te estaba amargando la caja. Sí. A ver, es sí, verdad, porque sí. Lo veo. Bueno, eso es lo que nos pasa. A veces no saben ni siquiera los juicios que tenemos. Te los pasan, claro, ahora cuando viene la apertura de sesiones, te dicen, tenemos este juicio. ¿Pero cómo está? ¿En qué condición está ese juicio? Claro. ¿Se defendió? ¿Se presentó la municipalidad a defender ese juicio? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, no, nunca se presentaron, entonces el juicio lo ganamos? Sí. Y en relación a eso, con el tema de la auditoría, que bueno, que viene estando y no está todavía, o por lo menos no están los resultados, ¿qué opinión tienen o qué percepción tienen de eso? No, según dice que ya está toda terminada y que la van a presentar creo que la semana que viene. Bueno, todo lo que sea cerca de las elecciones, porque la verdad que esta auditoría está del año pasado. Sí. Siempre estiramos. Sí. Están esperando que falten 15, 20 días para hacer alguna acusación sobre alguien, el que sea. Entonces va a decir, ¿vieron? Seguimos subestimando a la gente. Volviendo al tema ese que planteaba este vecino, creo que los diferentes espacios... cuando han detectado irregularidades, han ido a la justicia. Y eso, bueno, Marcelo, el Espacio Unión por Córdoba, el vecinalismo, hizo sus presentaciones en el momento que hubo cosas que por ahí no estaban claras. No acusamos a nadie nosotros, sino ponemos a disposición de la justicia. El juez es el que determina, investigue y demás. Entonces, en ese caso, a cualquier vecino que tenga pruebas, porque también está... la mala interpretación o ensuciar los dimes y diretes, ¿no? Sí. Y hoy por hoy creo que todos los políticos tenemos olor feo, ¿no? Estamos todos tildados con la misma vara y es responsabilidad de muchos eso, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente también no cree, y con razón no cree. Pero en eso hago una salvedad, ¿no? El que tenga una prueba, un papel, un documento, que lo acerque, que lo ponga a disposición. Y tanto el Consejo Deliberante o quien tenga que hacerlo, se remitirá a la justicia. La justicia es la que va a determinar si hay un caso de fraude, malversación o demás. Nosotros nos ponemos a disposición también, bien. Porque somos funcionarios públicos. Bien, ya lo decía Marcelo, ¿no? O que vaya a la justicia, uh-huh. O que se acerque a ustedes con las pruebas. ¿Realizaron, perdón Marcelo, realizaron la denuncia esa el año pasado? Había, no sé, me parece que con María José Bandini habían presentado una denuncia penal. Eso sigue su proceso. Eran cinco denuncias. Sí. Eso sigue su proceso. Sí, por supuesto. Bien, y tengo una última consulta. Lo leímos antes al aire, pero me gustaría también saber su opinión. En relación a la ordenanza que regula el trabajo de los artistas callejeros, nos escribe Pachi, dice, fue una ordenanza de apuro y votada sin trabajarla lo suficiente. Hoy estamos pidiendo permiso y nos piden documentos y fotocopias de los documentos en una lista y no podrían participar artistas callejeros. Esto es para el evento del domingo en la plaza. Mirá, cuando se hizo la ordenanza, la última esta de artistas callejeros, estuvieron presentes, se la hemos leído y todos los que estaban ahí les pareció bien. No hubo ningún tipo de queja. Estaban los artistas. Perdón, y la dejamos en comisión un tiempo más, una semana más, para que alguno aportara. Que de hecho lo han hecho, ¿te acordás? La Fundación Sol y otros más. Sí, de hecho algunos espacios nos pedían que la dejemos en comisión y otros nos pedían también que la saquemos rápidamente para poder trabajarla. En ese caso creo que estamos a tiempo de modificar cualquier punto. Lo que hicimos nosotros es sacar la ordenanza para que pudieran trabajar y después por supuesto que se van a modificar. Es más, creo que hay una nota presentada por algún artículo de esa ordenanza. ¿El artículo 1? Sí. No me pregunte cuál es, porque dicen, no, ¿cómo el consejo? No me la acuerdo de memoria. Como que piden una modificación. Y está bueno, porque nosotros dijimos, tengamos el marco regulatorio. Después lo modificamos a medida que lo vayamos necesitando. ¿Qué es lo que pasa con las ordenanzas, Renata? Sí. Las dejamos y después dice, che, ¿de qué ordenanza? Del año 2000. Hace 19 años que está esa ordenanza. Lo que pasa es también que el espíritu de la ordenanza, una palabra cambia. Porque creo que en esa ordenanza, si mal no recuerdo, habla del artista callejero y lo describe, ¿no? Y no engloba lo que es realmente un artista callejero. Sí. A veces en las ordenanzas, una palabra te cambia todo el espíritu. El sentido, ¿no? Nos pasó con la ordenanza de los empleados que tenían 4 años, cuando se aprobó la ordenanza de 4 años. Había un empleado que había sido... Yo fui empleado municipal hace muchos años y tenía 3 años y 9 meses. Si yo volvía a ser empleado después de 10 años en la MUNI, pasaba a ser planta permanente. Yo, que hace 10 años, no sé cuánto, 8, que no laburo más en la MUNI. Entonces la gestión que está me va a tener que pasar a planta. Pero porque una palabra de esa ordenanza no estaba clara. Tenían que ser años consecutivos Correlativo. Claro. Bueno, parte del reclamo del grupo de artistas, digamos, es que la sensación fue que la ordenanza o la regulación partió desde un prejuicio, un sentimiento de que el artista callejero genera inseguridad en la calle, ¿no? Como que, bueno, no se sintieron... No es el caso nuestro, Renato. No. Pregunto, decir, doy... Es verdad lo que decía, porque en el visto y en el considerándolo estaba escrito eso. Nosotros no compartimos eso. Sí había que regularlo, lo hemos hecho. ¿Hay que modificarlo? Seguramente. Y no tenemos ningún problema, nos vamos a sentar. Es más, cuando se presentó la ordenanza, le pedimos a los artistas y a través de sus representaciones que mandaran escritos para modificar. De hecho, lo hemos tenido en cuenta. Y cuando nosotros tuvimos la ordenanza, ellos estuvieron con nosotros sentados ahí en el recinto, se la leímos y todos estuvieron de acuerdo. No hubo ninguna objeción, al contrario, estuvimos charlando. Bueno, que a algunos no le daban la posibilidad de trabajar por distintas circunstancias. No entiendo si es político o no, porque voy a hablar de un caso puntual, Cardona no tiene nada que ver, pero bueno, no le daban la posibilidad. Bueno, se mezcló un poco todo, pero en realidad todos salieron conforme con esa ordenanza. Ahora sabemos que hay una nota presentada para modificar por una asociación un artículo, creo que me decía que era el 1. Sí. Bueno, veremos qué es y qué es lo que están pidiendo. Y bueno, si hay que modificarlo, se hace. No, de hecho, bueno, ahora a partir de esto se generó una asamblea para el arte popular y se están juntando. Y bueno, justamente la primera propuesta era armar un carnaval en la plaza y evidentemente les están poniendo algunos inconvenientes para habilitarles ese espacio, que era una de las cosas que reclamaban, era como había mucha restricción para utilizar la plaza, bueno... No, perdón. Sí. Nosotros le pusimos lugares puntuales para que la plaza con un teatrillo, ayúdame un poco, la cuadra de los chicos, otra cuadra de las estatuas y el arte callejero también, claro, para darle la posibilidad en distinto y ampliar el centro, si no parece que nos quedamos con la techada, siempre, Carlos, techada. Nos quedamos ahí cantando ahí y el resto, ¿me entendés? Pero eso es con respecto a la ordenanza, por ahí el planteo de Renata es... un permiso para hacer un carnaval en la plaza. Sí. Eso no está legislado, los permisos los maneja gobierno, la Secretaría de Gobierno, que es quien te autoriza a usar el predio, cortar la calle y la techada o utilizar la plaza. Sí, no, ellos claramente lo están refiriendo en cuanto a eso, las imposibilidades que le está presentando el Ejecutivo, pero bueno, quería ponerlo en debate y en la mesa para compartir la opinión que ustedes tienen. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que se conforme esa asamblea y que a través de eso se vayan canalizando proyectos, como por ahí se lo hemos planteado a los comerciantes, a los taxistas, por ahí viene un taxista y te pide aumento, por ahí viene otro y no te pide. Nosotros siempre tratamos de que se conforme. Hablar con las organizaciones. Claro, para no hablar en diferentes idiomas con todos, ¿no? Y bueno, cuando estén la mayoría de acuerdo, bueno, en ese planteo le daremos lugar. Creo que de esa forma se puede ser amplio y participativo. Bien, acá también hay otro mensajito de apoyo a Marcelo. y ya está, terminé con los mensajes. Se rió en el último. No. Anda a saber lo que dice. Anda a saber. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, realmente enriquecedora la charla y espero que hayan estado cómodos. Seguro que sí, agradecido a vos, Carlos, a vos, Renata, la verdad que fue un gusto participar. Los chicos también, seguro. ¿Estuvieron conformes? ¿Acá están? Sí, sí, un placer. Cada vez que ha tocado venir acá, esto que hablaba un poco, lo decía Pichu claramente, el tema de la prensa, ¿cómo llamarle? Y uno que conoce de esto, ¿no? Nosotros conocemos de esto. Sí. Esto de la prensa influenciada por diferentes factores, no solamente por la pauta, sino por la carga, el bagaje ideológico también, porque acá no existe... Yo decía siempre, hablábamos con muchos periodistas, ¿no? Uh-huh. Yo decía siempre, el único periodista independiente es el que es hincha independiente. No hay. Porque todos tenemos un bagaje, todos tenemos una carga, un bagaje ideológico, y que sí, en algún momento se manifiesta. No estoy diciendo con esto ni que esté bien ni que esté mal. Sí me parece que está mal cuando está condicionado por cuestiones de vida. No, yo coincido con vos, Víctor, que es así. O sea, que si no, uno sería una ameba, qué sé yo. O sea, si no tuvieras ningún pensamiento, ningún criterio. O sea, porque no podrías hablar ni opinar, qué sé yo, sobre lo que las masacres de Hitler ni las de Videla. Entonces vos tenés que tener una opinión formada, porque sos un ser humano que las tiene. Y que las vuelca, por supuesto, cuando estás delante de un medio de una manera... amplia, clara y concreta, si el medio te lo permite. A cambiar ahora tenemos absolutamente. El tema que generan opinión. Sí. Es el tema que genera. Y hay gente que levanta a veces, ¿no? La opinión que una persona dice, lo que le parece y de su mirada. Ese es el problema que tenemos. Yo agradezco también nada, el espacio en la radio. No, por favor. La entrevista, Carlos, es un gusto con vos siempre compartir y tener este ida y vuelta, ¿no? Que siempre me gusta cómo entras a hurgar por todos lados, ¿viste? Ese tipo de periodismo que claro, te hace pensar que no es una entrevista pautada, lo sabemos, que decís lo que hay que decir. La verdad que sí, eso, la verdad. No, es incluso así. Marcelo, a quien me ha costado más que a Nazarena Vélez hacerle una nota, y que bueno, acá está. Ya me considero consagrado. Ya me voy a retirar. Ya te retiraste. Me retiro. Ya está ahora. Conseguí una entrevista con Marcelo Rodríguez. Bueno, muchas gracias, Carlos. Fuera de broma, Marcelo, un gran gusto que hayas estado acá. No, y por supuesto, nos estamos acercando al 14 de abril, esta rapsódica fecha que puso el Ejecutivo Municipal, y que bueno, seguramente vamos a estar charlando de nuevo. Muchísimas gracias, Carlos. Buen día a todos. Gracias a vos, gracias, Renata, y a la audiencia. Gracias.